sola es la misión y uno solo es el Señor. Una voz, una canción, somos la generación que lleva el fuego de Dios. No descansaremos hasta ver su gloria desde el cielo descender. No me detendré, no me rendiré hasta verlo. Hola, ¿qué tal? Chicos, ¿cómo han estado? Yo estoy feliz porque una vez más estamos transmitiendo. Contenta, contenta con el tema de hoy. El tema de hoy es un tema muy especial, puesto por el precioso Espíritu Santo. El tema es la persona de Jesús. Y rápidamente vamos a comenzar con la oración que hacemos siempre para entregarle este espacio al Rey. Amado Rey y Padre Celestial, gracias te damos una vez más por permitirnos compartir este espacio con personas tan maravillosas, con jóvenes a los que tú les hablas directamente al corazón. Guárdales, ayúdales con cada prueba, con cada lucha que estos jóvenes puedan llegar a tener. Te damos la honra, la gloria, la alabanza. Te invitamos a que estés aquí para que seas tú quien nos enseñe en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y quiero saludar a los chicos que están en el chat. Está Anaí, Nani, un saludo muy especial. Está Lindsay, está Luis. También quiero saludar a Junior Aguirre. Él es un amigo que también sigue el programa. Y bueno, también quiero mandar un saludo muy especial a Colombia, México, Argentina, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, a todos los países que llega Sobrenatural FM. Y vamos con una hermosa canción para complacer a Luis. Esta canción se llama Que me enamore de ti, de Leslie Johnson. Para ti, disfrútala por Sobrenatural FM. Desesperado, sorpréndeme una vez más. Te anhelo y corro hacia ti, apasionado, buscando tu hermosa presencia. Has hecho que me enamore de ti y me desesperé por ti y busqué la forma correcta, palabras perfectas para darte adoración. Que me enamore de ti y me apasione por ti y quiera darte mi vida entera sin ninguna reserva, que seas mi respiración. Espíritu de Dios, te quiero decir, eres mi amado. Gracias por nunca dejarme. Te amo y quiero vivir solo a tu lado. Quiero confesarte otra vez que has hecho que me enamore de ti, me desesperé por ti

Bueno, y con esta que sigue quiero saludar a Nani. Nani, Cicatrices de Amor. Es el fruto de nuestro amor, pero él solo

sin encontrarme tan ebrio. Soberbios se manejan de mala manera. Ahí me planto con mi furia y mis críos armando lío. Navego en una América sobre una atmósfera que me asfixia. Revolución de ángeles reclama justicia. Lastima lo que ven, porquerías que no dan enseñanza. Y esto avanza sin esperanza. Se alza el bandolero al ataque. Al rescate. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? Yeah, yeah. Te estás buscando lío, te estás buscando ¿Quién diría? Mansos como corderos y astutos como serpientes. ¡Valiente! Se apagará la lámpara de los impíos. Se apagará la lámpara. Bueno, y continuamos también saludando. Van entrando más al chat, más y más personas. Vamos a saludar a Kaor. Kaor, años de no verte por acá. Y a Leo, bienvenidos chicos, ustedes saben que Sobrenatural FM es su casa y Guerreros del Reino les ama profundamente. Vamos a escuchar esta canción, El Amor de Mi Vida, de Cristian Fari por Sobrenatural FM. Esperaré a ti, es lo que el Señor espera de mí. Hermosa eres tú que me ha dado el Señor, más dulce que el vino eres tú, mi amor. Yo dormía pero mi corazón velaba para obedecer a Dios en su palabra. Un vino amargo nadie quiere probar. Un amor como el tuyo es muy difícil de encontrar. Oh Señor, estoy buscando el perfecto amor. Por eso canto a ti, mi amada. En mis rodillas te canto esta canción. Para siempre estar contigo es mi decisión. Ante Dios y el hombre nos unimos los dos. Unidos para siempre es el plan de Dios. Oh, oh, oh. Oh, Señor.

se avila en mi vida al andar. Bueno, con esta hermosa canción, This is Living de Hillsong and Free, vamos a saludar a Isaac. Waking up and knowing there's a reason, all my dreams come alive, life is for living with you. I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder, forever young in your love, this freedom's untainted with you. No moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white turned to color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. Sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. You lead the way, God, you're right beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white turn to color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. Estamos llegando a la parte hermosa de este programa y es el tema de hoy. En el chat estamos teniendo una conversación muy especial. Bueno, el tema de hoy es la persona de Jesús. puede que redunde un poco, pues ya sabemos que Jesús fue una persona y es una persona. Pero ¿por qué enfatizo en la persona de Jesús? Realmente el tema de hoy era vida y ministerio de Jesús, pero más allá de dar puntos focales de quién fue Jesús a través de la historia, lo que el precioso Espíritu Santo, que fue quien inspiró este tema, busca y quiere en nosotros, es recordar de dónde Él nos sacó. ¿Cómo fue esa vez que Jesús llegó a tu vida? ¿Qué pasó? ¿Cómo estabas? ¿En qué situación te encontrabas? Y eso es de lo que yo les vengo a hablar. Parte de mi testimonio. Y más allá de un testimonio, quiero empezar con algo hermoso que Dios ha inspirado y ha puesto en mi vida a través de todas las circunstancias que me han sucedido. Él ha puesto algo maravilloso en mí y es escribir. Me encanta escribir. Y cuando empecé a hacerlo para Él, realmente entendí para qué había nacido. Y quiero leerles un poema que me inspiró Él y fue algo hermoso porque salió de adentro de mi ser. Dice: homenaje a tu sacrificio. Debió de haber sido tu sacrificio olor a angustia, desdén y sujeción. Y así lo diste todo, y así te diste todo. Yo creo que eres digno de alabar, digno de adorar. Venciste a la muerte, y las llaves del Hades ya no están lacerando mis puños de barro cocido. Fuerza de otro mundo que desconocemos, a la vista del que camina, rompiste bajando al fuego y con todo arrasó tu espíritu, levantando tu creación en victoria. No eres más, hoy eres más que historia, mereces toda la honra que un pobre ser afortunado de tu acto ahora puede tener. Gracias por tu sacrificio en la cruz por mí. Gracias por tu mirada de amor por todos, mi Señor. Y esta fue la conmemoración de su muerte. Cuando Dios llegó a tu vida y a mi vida, llegó con Jesús. Y llegó de una manera arrasante. Te quitó de la mente y del camino lo que te estorbaba. Arrancó de ti lo que lo separaba de Él. Y cuando vienes a entender quién es la persona de Jesús, te das cuenta que Él no solamente murió, sino que Él también resucitó. Y cuando Él entra en tu vida, mueres como Él murió, pero vuelves a la vida como Él volvió a la vida, siendo una persona totalmente distinta. Y cuando Él llegó a mi vida estaba desordenada. Habían muchas cosas que quería cambiar y no podía. Pero cuando alguien me dijo, es que Jesús te ama y Jesús tiene un plan contigo y Jesús quiere que tu vida cambie y que seas diferente, que ya no sufras más y que puedas realmente experimentar una vida verdadera, Y cuando recién empecé a entender el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, y vamos a ir rápidamente al libro de Isaías 53, vamos a ir al versículo 4. Vamos a ir al versículo 4 hasta el versículo 6. Y dice, desde el 3, fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le escatimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de nosotros. Continúa diciendo, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. No dijo, no pronunció una sola palabra. Por ti y por mí, por amor a ti y por amor a mí. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra a los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Se dio a muerte para darnos en vida. Se dio a maldición para hacer de tu vida y la mía bendición. Por eso hoy yo vengo a hablarte de la persona del precioso Jesús, de aquel que nos ama incondicionalmente y que cuando partió la historia tuya y la mía, cambió el curso de la historia. Recién entraba yo nuevamente a los caminos. No le encontraba mucho sentido a la vida, así como a muchos nos ha pasado. Y aquí es donde quiero que ustedes vayan y se remonten a ese momento donde entendieron que Cristo los ama, que más allá de una frase es una realidad, que Él no solamente murió y está a la diestra del Padre. Él nos ama y sabe que nosotros le necesitamos, porque Él es el agua de vida. Cuando Él se encontró con aquella mujer samaritana en San Juan 4, se encontró con ella y le dijo que Él era el agua de vida, de la cual bebería y no tendría sed jamás. Quien me quiera escuchar el mensaje, bienvenido. Quien no, solamente le quiero decir que Él a mí me cambió la vida. Y más allá de hablarles de un hombre que partió la historia en dos es hablarles de un hombre que ha cambiado mi vida, ha cambiado la vida de Anaí, de Caor, de Lindsay, de Isaac, de Ezequiel, de Leo, de absolutamente todos. Fue quien transformó nuestra vida. Y es a quien le debemos la honra y la gloria. Mi pregunta hoy, en esta noche, es ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué hemos hecho con el sacrificio de Jesucristo en la cruz? ¿Realmente estamos siendo embajadores del reino aquí en la tierra? ¿Realmente las heridas que Él sufrió por causa tuya y mía están siendo recompensadas el día de hoy por lo que Él hizo y en agradecimiento? ¿Realmente tú y yo entendemos qué fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿Te has detenido a pensar cuánto dolor sintió cuando estaba traspasando aquella lanza su costado? ¿Te has puesto a imaginar cuánto dolor sintió cuando le pusieron aquella corona de espinas por ti y por mí, por amor a ti y por amor a mí? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Te has puesto a pensar lo que dice en Mateo 28? ¿Recuerdas la gran comisión? ¿Y te has puesto a pensar qué siente el Maestro al ver que tú y yo no estamos llevando a cabo aquella gran comisión? Tú que me estás escuchando y llevas años en el Evangelio, hoy déjame decirte que Jesús no fue a morir en un madero para que tú y yo no trascendiéramos en esta tierra. Él murió para que tú y yo no solamente dejáramos huellas, sino un legado. Y el legado es su vida, su muerte y su resurrección. No en vano todavía se habla de Jesús. No en vano, cuando tú lo recibes en el corazón, Él viene a llenarte. Y como dice esta canción que está sonando, Cristo no está muerto, porque Él vive en ti y vive en mí. Mas hoy quiero que vayamos a reflexionar en qué estamos haciendo con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué hemos hecho, mi querido hermano? ¿Qué hemos hecho con el sacrificio? ¿Qué hemos hecho? Todo lo que hemos hecho va a ser recompensado. Pero si tú y yo nos quedamos quietos y no hacemos, también vamos a tener un pago. Y no esperemos a que Él llame a los de la izquierda y a los de la derecha y nos apartemos de su presencia cuando digan: no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando tú y yo estemos frente, cara a cara con el Maestro, y Él te pida cuentas de lo que hiciste en la tierra con lo que Él te ha dado. Y quiero terminar con una oración, y es la oración de fe. Aquellos que me escucharon y no saben quién es Jesús, le invito, joven que me está escuchando, a hacer esta corta oración. Y es para que usted entienda que Jesús es el único que le va a llenar todo vacío, que le va a cambiar toda circunstancia y que ya murió en la cruz del Calvario. Jesús, hoy reconozco que he pecado delante de ti. Hoy reconozco que te necesito en mi vida. Te pido perdón. Te pido que me limpies, que me laves, que cambies mi mentalidad. Transforma mi corazón y enséñame a cambiar mis hechos. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no me borres de allí jamás. Enséñame a conocerte. Gracias te doy por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y todos aquellos que hicieron esta corta oración, yo les invito a que en la página, allí van a encontrar un link donde están esperando a que ustedes se comuniquen para empezar a orar por ustedes. Recordemos que Sobrenatural FM es un ministerio maravilloso que quiere, anhela llegar al corazón de todas aquellas personas que aún no le han aceptado y que anhela que aquellos que ya le han aceptado permanezcan. Así como dice la palabra, permanecer en la vid verdadera. Yo me despido por hoy. Espero que el tema de hoy les haya gustado. Espero que haya llegado a sus corazones. La palabra no vuelve vacía. Y esa es la certeza que todo hijo de Dios puede tener. Yo soy su servidora Silvia Mazo. Nos pueden sintonizar todos los lunes y todos los miércoles, hora Colombia y Perú, 7:30, hora México, 6:30, y hora Venezuela, 8:00 p.m. Yo soy Silvia Mazo, esto fue Guerreros del Reino. Bendiciones. Está vivo, no está muerto, Él está vivo. Celebra que